Algunos creen que todo hombre tiene un precio y que algunos están en promoción. De hecho, vivimos una época cuando muchos venden sus valores, sus sueños, su familia, su salud y hasta su propia fe. El enfoque de la lección esta semana es mostrar que la participación de Job en el gran conflicto no se dio necesariamente a nivel teológico, sino a un nivel muy personal. La fidelidad de Job nos anima en la adversidad. Bienvenidos a nuestro bosquejo semanal de la lección de la escuela sabática. El título de esta tercera lección es ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Este estudio se basa en los dos primeros capítulos del libro de Job. Dividiremos el estudio en tres asuntos. El primer asunto es acceso de Satanás al cielo. El segundo asunto, acusaciones de Satanás contra Job. Y finalmente, la fidelidad ante la adversidad. ¿Todo bien? Vamos a comenzar entonces por el primer asunto. Una de las preguntas intrigantes que surgen a partir del estudio del capítulo 1 y 2 del libro de Job es el libre acceso que Satanás tiene al cielo. La Biblia dice que Satanás entró en la presencia de Dios dos veces y hay dos implicaciones en este asunto, en este tema. En primer lugar, Dios siempre está en el control. No es que el diablo está al control, Dios está al control, porque fue Dios quien inició el diálogo y pidió cuentas a Satanás de lo que estaba haciendo. Entonces, allí Dios está al control. Después de haber sido derrotado, Satanás salió de la escena, y es interesante notar que después de su segundo intento fracasado de persuadir a Job a rechazar a Dios, Satanás desapareció completamente del libro de Job. Casi que de la misma forma por la cual salió de la escena después de la tercera tentación de Jesús en el desierto. En la cruz Satanás perdió el acceso al cielo. Por lo menos Lucas capítulo 10 versículo 18 y Juan 12, 31 nos muestran esto. Dios restringió su área de actuación a la tierra, donde finalmente estará preso durante el milenio que todos conocemos explicado en Apocalipsis capítulo 20. Un segundo asunto es que Satanás cuestiona la justicia de Dios y la justicia de Job también. Lo podemos ver en el libro de Job capítulo 1 versículo 10. Aquí Satanás cuestiona la justicia de Dios. Satanás le hizo a Dios la siguiente pregunta o la siguiente acusación. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, Satanás le decía a Dios que bendecía a Job para sobornarlo, para que sea fiel. O sea, en síntesis, según Satanás, Job continuaría siendo leal a Dios solo si fuese o si fuera un buen negocio para él. Satanás cuestiona también la justicia de Job. Al saber sobre la fidelidad de Job, Satanás hizo una pregunta. ¿Job es fiel gratuitamente? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene? Satanás intentaba decir que Job solo parecía ser fiel, pero en realidad no lo era. Quiso decir que la fidelidad de Job no era fruto del amor o de una apreciación del carácter de Dios, sino apenas por interés. Al final, gracias a Dios, Job demostró que su lealtad no era por interés, sino por un amor sincero a Dios. Un tercer asunto de la lección de esta semana es fidelidad ante la adversidad. Hola, pastor. Estoy de regreso y ya tengo una consulta. ¿Cómo reaccionó Dios a estas acusaciones de Satanás? Diego, en realidad, Satanás le hizo a Dios una propuesta estratégica. Y la pregunta está en el versículo 11, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano, dice ahí. Extiende tu mano y toca lo que tiene. Nota la estrategia. Satanás quería que Dios le hiciera daño a Job. Siempre fue la intención del diablo, y convencer al ser humano para que piense que todas las desgracias provienen de Dios. Sin embargo, Dios permitió que Job fuera probado para revelar a todo el universo la calidad inalterable de la fe de su siervo. Si Dios no hubiese permitido que su siervo pasara por esa prueba, Satanás hubiera esparcido su eterno argumento malicioso, lógicamente. ¿Vieron? Job sirve a Dios a cambio de favores y no por amor. Desde el principio y hasta hoy, Satanás repite sus argumentos intentando que el hombre tenga una visión equivocada de Dios. Como por ejemplo, Dios mató a mi hijo para que yo pudiese ir a la iglesia. No es así. O tal vez Dios me envió una enfermedad para que fuese fiel. Tampoco es así. Y otra, tal vez, si no viene por el amor, vendrá por el dolor. Aquella declaración, ¿no? Que si no viene por el amor, viene por el dolor. En verdad sabemos que Dios no hace mal a nadie, ni tienta a nadie. Esto está claramente en el libro de Santiago, capítulo 1. Pero pastor, si Satanás tuvo la oportunidad de tocar a Job en todo, menos en la vida, ¿cuál? Hay un dicho que dice, pon la mano en el bolsillo de un hombre y sabrás quién es. Y en el capítulo 1 del libro de Job, vemos que el patriarca perdió todos sus bienes, todo lo que le daba ganancias. Como Satanás quería poner prueba la fe de Job, atacó también sus finanzas. Y no solo eso. En segundo lugar, Satanás atacó a la familia de Job y él perdió todos sus hijos. Imagine el sepelio de esos 10 hijos. En tercer lugar, después de que Satanás atacó sus finanzas y la vida de sus hijos, en el capítulo 2 vemos que Satanás hirió terriblemente el cuerpo de Job. En el último ataque de Satanás, entendemos por qué no mató a la mujer de Job. Quería destruir su matrimonio. La gran compañera, la madre de sus 10 hijos, quien debería estar a su lado para fortalecer su fe, guardó distancia y culpó a Dios y también pidió a Job que maldijera a Dios. Pero en todo esto, Job, dice la Biblia, no maldijo a Dios. Él fue fiel. Amén por eso. Algunas aplicaciones de la lección de esta semana. En primer lugar, la rebelión de Satanás debería ser una lección para todo el universo, por todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo de la naturaleza de los terribles resultados del pecado. Es un asunto para pensar. El pecado no es un asunto para juzgar. Es peligroso y mata. Una segunda lección, preste atención. Todos sabemos que en la experiencia de todos surgen ocasiones de intensa desilusión. ¿No ocurre así? Un profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor. Elena de White declara, y si ustedes pueden prestar atención, dice, si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas. Qué lindo testimonio que es escrito para animarnos en esos momentos de lucha. En tercer lugar, para evaluar plenamente el valor de la salvación, debemos comprender cuál es el costo. El precio pagado por nuestra redención debe darnos una comprensión elevada de lo que realmente podemos llegar a ser por medio de Cristo. Que Dios bendiga y que podamos tener realmente en cuenta el gran precio que Dios pagó para redimirte, salvarte y librarte del mal. Finalmente, en nuestro esbozo está la parte de la creatividad, es decir, lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer como resultado de esta lección. Debemos recordar que los intereses más vitales de cada uno están bajo nuestra propia elección. Nadie podrá perjudicarnos sin nuestro propio consentimiento. Debemos vigilar permanentemente. Por eso son tan importantes la oración, el estudio diario de la Biblia y de la lección de escuela sabática. De esta manera estaremos protegidos de toda contaminación que nos pueda corromper y que nos haga sufrir. Decide cada día abrir tu palabra, la palabra de Dios, la lección de la escuela sabática y ser un vencedor en el nombre del Señor. Hemos llegado al final de nuestro bosquejo. Esperamos que haya sido de grande ayuda para tu estudio. Recuerda siempre, maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. You know what's fascinating too is. Es fascinante ese amor de Job para Dios. Cuando vamos al final del libro, Dios se revela para él apenas como siendo el creador. Cuando Dios se le aparece a Job al final,